Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. 8:30, 7:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Se lo estamos contando. Sanidad pone en marcha nuevas medidas para intentar contener el coronavirus en España. Cualquier paciente ingresado en un hospital con problemas respiratorios de origen desconocido se tendrá que someter a las pruebas para ver si tiene ese nuevo virus procedente de Asia, una medida acordada en la reunión entre el ministro Salvador Illa y los consejeros autonómicos. Siguiendo esa reunión y la posterior comparecencia, Begoña Sanz. Begoña, cuéntanos. Pues sí, también lo que se ha consensuado es la ampliación y actualización de nuevas zonas de riesgo para la definición de casos: China, Corea del Sur, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de Italia, que son Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia-Romagna. Las personas que presenten síntomas y que los 15 días anteriores hayan estado en alguna de estas zonas de riesgo han de ser consideradas posibles casos y, por tanto, se deben realizar las pruebas y aplicar los procedimientos correspondientes. El ministro Salvador Illa ha enfatizado que no se va a prohibir ningún vuelo, pero sí se recomienda no viajar a estos lugares. Que adoptaríamos, pero es muy drástico y a mí no me constan precedentes de casos anteriores en que se hayan adoptado estas medidas. Ahora, oiga, yo tengo que viajar a Italia, a la Lombardía, por placer. ¿Qué me recomienda usted? Pues mire, si es por placer, no vaya. En la línea de reforzar la detección de posibles casos, el ministro también ha señalado que esta misma mañana ha acordado con Fomento, AENA y Puertos del Estado incrementar la información a los viajeros en puertos y aeropuertos. Además, se van a preparar piezas informativas para difundir en los aviones que aterricen en España con medidas básicas y recomendaciones. En cuanto al abordaje clínico, ya se ha adelantado que los pacientes con neumonía severa serán sometidos todos a la prueba del coronavirus. En cada comunidad autónoma habrá un teléfono único y en los casos leves se atenderá a las personas que presenten síntomas en sus propios domicilios. Gracias, Begoña. Las medidas que acaba de aprobar el Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas, medidas que llegan después de que hayamos sabido que una mujer italiana de 36 años se ha convertido en el primer caso de coronavirus detectado en la península. Permanece ingresada en el Hospital Clínic de Barcelona. Se sabe que estuvo de viaje en el norte de Italia. Otras 50 personas que mantuvieron contacto con ella han sido aisladas en confinamiento domiciliario de 14 días en Tenerife. También permanecen encerradas un millar de personas en el hotel en el que se alojó la pareja de italianos que ha dado positivo por coronavirus en la isla Canaria. Hay más noticias, se las cuentan en titulares Lara Hermoso y Luis Miguel Montes. Francisco Igea confirma lo que era un secreto a voces: peleará con Inés Arrimadas por la presidencia de Ciudadanos en la Asamblea General que la formación celebrará los días 14 y 15 de marzo. El líder del sector crítico y la portavoz parlamentaria de Ciudadanos han vuelto a escenificar hoy sus diferencias de manera pública. El Tribunal Constitucional anula la condena por enaltecimiento del terrorismo contra César Strawberry. El cantante de Defcon 2 había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión por unos mensajes publicados en redes sociales en los que ironizaba sobre el Grapo o varias víctimas de ETA. Ahora el Constitucional sostiene que el Supremo vulneró el derecho a la libertad de expresión de Strawberry. Acaba de terminar la reunión de la mesa agraria entre las OPAs, las organizaciones del sector y el ministro de Agricultura. Luis Planas dice que esto no se resuelve en dos días y que habrá que seguir negociando todo en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la ley de la cadena alimentaria que prohíbe la venta por menos del precio de coste. Y esta noche Liga de Campeones, octavos de final, ida, el Barcelona juega contra el Nápoles en el Estadio San Paolo de Nápoles. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. 1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. Radio Nacional de España. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Los problemas son más complejos y una cosa y otra no es exactamente lo mismo. Pero la protesta de los agricultores españoles o la de los chalecos amarillos en Francia o incluso el Brexit tienen, todos esos fenómenos, al menos un aroma común, un cierto malestar con la globalización. Hablamos de mercado libre, hablan de que nos organicemos, pero que realmente así no podemos competir. Los agricultores no podemos competir el producto que entra de fuera sin ningún control de calidad, sin ningún control sanitario. Por lo menos competir en igual de condiciones con terceros países. El cliente yo creo que está preparado para pagar siempre algo más por el producto español. Hay que controlar las importaciones y hay que defender el principio de preferencia comunitaria. Primero lo nuestro y después lo que viene de fuera. ¿Y si se nos ha ido la mano? ¿Y si el libre comercio o la integración de las finanzas mundiales y la apertura de fronteras y todo eso que durante décadas ha defendido el consenso liberal internacional no ha sido tan bueno como se pensaba? ¿Y si las políticas de Trump son un error, pero hay alguna razón en ellas? ¿Y si las élites políticas, económicas, periodísticas de Europa han tenido buenas intenciones, pero han sido un poco papanatas? Algo así apunta un libro titulado Excesos, ilustrado por un globo terráqueo desinflado, editado en Planeta y escrito por el economista Emilio Ontiveros. Señor Ontiveros, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Se nos ha ido la mano con la globalización? Sí, es una expresión correcta, ¿no? La hemos dejado andar por su cuenta cuando era de todo punto necesario acotar, gobernar, yo diría, ¿no? Supervisar esa globalización. Abrir fronteras, el libre comercio, todo eso ha tenido beneficiarios. Lo que pasa es que no tanto aquí, en Europa o en Occidente, como en China, por ejemplo. Son las clases trabajadoras de los países emergentes, si es que se puede calificar a China de país emergente a estas alturas. Pero bueno, sobre todo allí donde están los principales beneficiarios. Y aquí más bien están los perdedores. Sí, aunque sería matizable, pero es verdad que a primera vista, el primer rasgo que destaca de esa dinámica de globalización en los últimos 25 o 30 años es precisamente una convergencia entre países, entre lo que tradicionalmente llamábamos países en desarrollo o incluso tercer mundo y las economías avanzadas. Ese ha sido el principal resultado. Aunque es verdad que luego, en el seno de los países, incluido China o India, la desigualdad se ha ensanchado, ¿no? Yo no diría, no sería tan tajante al decir que Europa es un gran perdedor de la globalización, porque, bueno, nuestro país, por ejemplo, es un país que se ha beneficiado de la apertura de la integración en Europa, de esa integración regional. Y en general Europa es un bloque muy abierto, ¿no? Que se beneficia de las exportaciones, también de las importaciones. Es verdad que hay colectivos, trabajadores poco cualificados, probablemente en el sector primario también, donde los resultados netos en determinados momentos han sido negativos. Con lo cual no es que haya que romper y tirar la basura todos los principios que teníamos, sino matizarlos, ¿no? Correcto. Eso es lo interesante. La clave para entender lo que nos pasa, lo explica usted en el libro, y hay otros muchos libros que lo explican también, y no solo libros de economía, es la crisis que arranca en 2008. En los 20 años anteriores, en lo que usted llama la tercera fase de la globalización, es decir, sí, entre el fin de la Guerra Fría y esa gran recesión, el mundo experimenta el periodo de mayor crecimiento económico de la historia, las mayores tasas de convergencia entre países en desarrollo y países desarrollados, y de alguna forma se crea la ilusión de que habíamos dado con la piedra filosofal, con la fórmula perfecta que permitía un crecimiento sostenido, el fin de las crisis, y toda esa idea se rompe en pedazos cuando llega la gran crisis. Está muy bien leído, sí señor, ¿no? Es lo que en esa tercera fase, yo a mis alumnos se lo explicaba, decía, son los encuentros en la tercera fase, ¿no? Como si fuera la película de Spielberg. Porque son una serie de transformaciones, algunas de ellas usted las ha citado muy bien, las que tienen lugar, ¿no? En un periodo que genera efectivamente una complacencia, es denominado por los economistas académicos como la gran moderación, porque se suponía que habíamos controlado, que los economistas habían, que la política económica había controlado las fluctuaciones cíclicas, que los riesgos de recesión eran cosa del pasado, e incluso algunos más ingenuos, más voluntaristas, pensaban que los mercados se podían autorregular, que los operadores financieros podían circular en ese tráfico financiero cada vez más intenso, más desregulado, confiando exclusivamente en su buen sentido. Y efectivamente, como usted señala, el verano del 2007 fue una especie de llamada de despertador no prevista, ¿no? No tanto porque convergieran en esa crisis algunos de los excesos, de los desmanes de las décadas anteriores, sino porque uno de ellos, fundamentalmente la desregulación financiera, desnudó una parte muy importante de lo que era el capitalismo más elogiado, ¿no? La gran crisis, la gran recesión, por distinguirla de la Gran Depresión, la crisis que empieza en el verano de 2007 y después con la caída de Lehman Brothers, ha dejado secuelas muy importantes desde el punto de vista económico, pero usted señala que quizá la secuela más importante es que nos ha hecho perder o al menos ha deteriorado la confianza que teníamos en el sistema económico. Eso es muy importante. Es muy importante porque su alcance es difícil de medir y solo acabamos observándolo cuando se traduce, por ejemplo, en resultados electorales. Que las secuelas económicas son un hecho, lo estamos viendo, por ejemplo, en Europa. Europa, que no fue el epicentro de la crisis, sin embargo, aplicó terapias en el tratamiento de la crisis, en mi opinión, inadecuadas. Mientras que Estados Unidos hizo gala de un pragmatismo total, generó medidas expansivas antes que nadie, y hoy es una economía que, bueno, sigue creciendo de forma más que aceptable, mientras que Europa tiene una especie de enfermedad seria, de anemia muy, muy, muy arraigada, que nos puede tener con un ritmo de crecimiento bajísimo durante mucho tiempo, ¿no? El enfermo de Europa es Europa ahora mismo. Sí, sí, sí, es Europa porque además, insisto, Europa necesita afrontar esa nueva realidad echando mano de políticas económicas que están en su mano y que podrían satisfacer dos asignaturas pendientes que tenemos ahora mismo en la Unión Europea. Una es esa transición energética que va a requerir inversiones. Todavía se recuerdan aquellos 380.000 millones de euros que Juncker decía serán necesarios invertir para garantizar esas tecnologías de generación eléctrica, etcétera, etcétera. Y luego una transición digital, porque en todo este tiempo en el que Europa ha estado discutiendo qué terapias aplicar y aplicando terapias basadas en una falsa austeridad, otros países han estado invirtiendo en conocimiento a un ritmo muy superior que el de Europa. Por ejemplo, China. Eso es muy interesante porque usted menciona la digitalización, que es un proceso paralelo a la globalización y que tiene efectos, señor, también mayúsculos. No, sí, solo, señor, se trata de que ahora podamos hacer nuestras reservas de tren por Internet. Ha destruido eso que se llama cadenas de valor. Han desaparecido, por citar el ejemplo más menor, quizá, las agencias de viaje, pero es que Amazon ha sido también una revolución tremenda que se ha cargado mucho tejido comercial y no tenemos del todo claro si esta destrucción es una destrucción creadora, como decía el economista Schumpeter, es decir, que destruye unos puestos de trabajo pero crea otros muchos más, o si es una destrucción a secas. Sí, hay un componente de destrucción creativa, ¿no? Como usted bien recuerda. Pero para obtener ese potencial de transformación de las tecnologías digitales hay que invertir. Y Europa no ha invertido ni en infraestructuras, no ha potenciado la existencia de empresas. No tenemos ninguna empresa europea entre las 30 mayores empresas digitales del mundo. Ni siquiera en alfabetización digital, que es la condición necesaria para que la exclusión laboral no tenga lugar. No cabe, en mi opinión, estigmatizar las tecnologías digitales. Lo que hay que hacer es convertirlas en cómplices del crecimiento, del progreso, del desarrollo. Y ahí Europa se ha despistado. De alguna forma incomprensible, es que en un momento como el actual, en el que el diagnóstico está claro, en el que la propia Comisión conviene en esas dos transiciones que hemos comentado, en un momento en el que el Banco Europeo de Inversiones tiene la capacidad de movilizar recursos financieros, los que quiera, a tipos de interés incluso negativos, estemos dejando pasar la oportunidad de recuperar el tiempo perdido simplemente con prejuicios muchas veces políticos o ideológicos, ¿no? Hablando de política, que en su libro aparece mucha política porque de alguna forma es el reverso de la economía, sí, o es hablar de economía en otros términos. Todo esto ha tenido unos efectos, podemos citar el Brexit, podemos citar el ascenso de los nacionalpopulismos en cualquier país, quizá incluso en España, pero hay una figura que lo condensa todo, que es Donald Trump, sí, y que además tiene unos efectos muy grandes porque la política de Donald Trump, escribe usted, está destejiendo la red de acuerdos, instituciones internacionales que el propio Estados Unidos había, sí, intentado, señor, construir para gobernar la globalización. Sí, señor. Sí, señor. Y esa es la gran paradoja. Nosotros vivimos la globalización, pero vivimos el sistema de libre comercio, el sistema multilateral, gracias a que en julio de 1944, cuando todavía no se había producido el desembarco en Normandía, el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido convinieron en convocar aquella conferencia de Bretton Woods para decir: evitemos los errores del pasado, los errores de la Gran Depresión de los años 30. Vamos a darnos unas reglas, unos sistemas de arbitraje, de entendimiento, de carácter multilateral, que de alguna forma, como usted señalaba, gobiernen lo que entonces no se atisbaba como una globalización, pero lo que iba a ser el sistema internacional. Lo paradójico es que esas administraciones americanas que han estado administrando ese sistema multilateral, una de ellas, la de Donald Trump, sea ahora la que ponga patas arriba ese sistema y sea la primera en decidir medidas proteccionistas, medidas de estigmatización al distinto, medidas contra la emigración, medidas en última instancia que provocan un distanciamiento, una desafección de algo tan esencial como es la bondad, la conveniencia de los intercambios multilaterales. Es quizá lo más preocupante. ¿Y eso cómo se puede combatir? Porque la tentación puede ser, bueno, si Donald Trump, si Estados Unidos, el faro del mundo, está haciendo esto, pues yo voy a hacer también lo mío, ir a lo mío y salvar lo que pueda. Claro, yo creo que eso sí que sería un error, ¿no? Eso sí que sería entrar en esa dinámica de si tú me das, yo te voy a devolver, ¿no? En las políticas de perjuicio al vecino que decía la Joan Robinson durante los años 30. Yo creo que no, yo creo que Europa tiene que hacer las dos cosas que hemos comentado. Por un lado, propiciar el desarrollo dentro de Europa, con crecimiento, con políticas fiscales un poco menos miopes, menos cortoplacistas, ¿no? Y en segundo lugar, haciendo gala de ese librecambismo que siempre ha mantenido Europa, de esa apertura, no solo comercial, que también, sino apertura financiera, apertura intelectual, apertura a lo distinto, apertura al movimiento de personas, de capitales, y fortalecer, no de forma acrítica, pero fortalecer la Organización Mundial de Comercio, que es hoy la institución más dañada por ese ninguneo de la administración americana, pero que es, en el bien de todos, la institución que debería prevalecer, también las demás, pero desde luego la Organización Mundial de Comercio. Que es el árbitro de la gran cuestión económica, que es el libre comercio. Pero hablando de cuestiones concretas, porque habrá oyentes que nos oigan y dirá: vale, todo eso está muy bien, suena estupendo, la apertura intelectual, apertura comercial, pero a mí me preocupa que las naranjas sudafricanas vienen aquí y compiten con ventajas competitivas sobre las naranjas que se producen aquí, o los tomates marroquíes, o los productos tecnológicos de China. ¿No convendría ahí ser un poco más egoísta desde el punto de vista europeo? Claro. Aplicar, lo decía en la entrada, esa, una de las declaraciones espontáneas de algún agricultor que hemos escuchado, ¿no? Oiga, Europa, instituciones europeas, apliquen el principio de preferencia. Es decir, en igualdad de condiciones, tire de la producción nuestra, ¿no? Dos, no sacrifique de la noche a la mañana los apoyos que Europa, que las instituciones europeas han venido prestando a la agricultura. No podemos de la noche a la mañana. Podríamos discutir en otro momento si es razonable que el 70% del presupuesto de la Unión Europea se dedique a un solo sector, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es pegar tajos de la noche a la mañana, ¿no? Y en tercer lugar, garantice esa libre competencia, es decir, no tolere la entrada de bienes, no solamente en el sector primario, en el sector agrícola, sino en otros sectores, de bienes que muchas veces se han fabricado con prácticas laborales más que cuestionables, o con apoyos públicos, o con dumping, etcétera, etcétera. Yo creo que velar porque efectivamente los productores en todos los sectores europeos tienen igualdad de condiciones, yo creo que es un principio fundamental, y quizá ahora está siendo cuestionado. No seamos papanatas, como dice totalmente usted en el libro. Sí, señor. hablando de China, ¿verdad? Que usted también habla mucho en el libro. Hay un titular muy recurrente ahora que vemos las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que es hablar de una nueva Guerra Fría. Pero usted dice que hay una diferencia, y es que a China no se le puede aislar como se le aisló a la Unión Soviética. usted habla sobre todo de la interacción económica, pero cuando vemos el caso del coronavirus, también es un ejemplo de que China es un actor preponderante en la escena mundial. Absolutamente pertinente. Yo creo que esta circunstancia del coronavirus ilustra, como bien señala usted, la interdependencia que se ha creado en la economía mundial, porque China efectivamente es pieza esencial, núcleo, en numerosas cadenas de valor. Hoy no podemos, hoy la producción de iPhones está más que ralentizada, porque al norte de la provincia donde ha emergido el coronavirus se está fabricando el 12 o el 14% de esos teléfonos inteligentes. Pero el sector del automóvil tiene en China una pieza esencial dentro de esas cadenas de valor transfronterizas, ¿no? Hoy cualquier bien industrial mínimamente complejo es el resultado de la concurrencia de productores, de empresas de distintos países. Nosotros tenemos en nuestro país un sector del automóvil muy potente, pero sobre todo tenemos un sector de componentes del automóvil potentísimo, ¿no? Con empresarios que tienen numerosas empresas, numerosas fábricas en China, pero que han bloqueado ahora mismo, tienen bloqueados sus suministros en bienes intermedios, ¿no? Yo creo que jugar a la Guerra Fría ahora mismo con China es peligroso, ¿eh? Es peligroso porque China es hoy el 16-17% de la economía mundial, no solo es un gran vendedor, es un gran comprador. China, bueno, ha estado invirtiendo en conocimiento en estos 10 o 12 últimos años de forma intensiva, controla una parte significativa del abastecimiento de materias primas en América Latina, en África, y tiene un ejército que, aunque no sea de la envergadura del de Estados Unidos, es respetable. Bueno, vamos a no hacernos daño, como diría el chiste del dentista, ¿no? Ha venido para quedarse China. Señor Ontiveros, es casi una pregunta de filosofía política, pero en su libro también, de alguna forma, está esta idea. Después de ese optimismo que hemos visto que era excesivo, que no estaba bien fundamentado, de la tercera globalización de los años previos a la crisis, en que parecía que habíamos encontrado la fórmula de la felicidad y de la eterna juventud, ¿hay un riesgo de que ahora caigamos en un fatalismo, si se quiere, simétrico, y que estemos a las puertas de un pesimismo total? Existe ese riesgo, ¿no? Y hay colegas, hay analistas económicos, incluso políticos, que hablan de, efectivamente, de una suerte de inflexión, ¿no? De desglobalización. Yo creo que nadie con la mínima capacidad analítica en su sano juicio, desde luego nadie en la economía, pero tampoco en la política, sería capaz de profundizar en el análisis y jugarse la inserción de su país en esa dinámica global, ¿no? Objetivamente es buena, ¿eh? El saldo neto es bueno, ¿no? Ofrece más oportunidades de desarrollo, de progreso, que inconvenientes. Lo que sí hace falta, lógicamente, es renegociar, por así decirlo, las bases de esa globalización, que va a ser una globalización algo distinta. Usted lo apuntaba al principio. Por ejemplo, tenemos que acostumbrarnos los países avanzados a que no todo se va a gobernar, se va a mandar desde el G7, ni siquiera desde la OCDE, que agrupa los 30 países más avanzados, sino que hay que contar con economías como las de China, como las de India, etcétera. Tenemos que empezar a asumir que hay instancias multilaterales que nos tienen que dar la última palabra en aspectos tan esenciales como las relaciones comerciales, como las inversiones internacionales, ¿no? Tenemos que asumir que la desregulación financiera, que la integración financiera es buena, que es bueno que haya inversiones, que haya movimientos de capitales hacia un país u otro, pero que tienen que tener como los códigos de la circulación, una serie de normas, de semáforos, y que a los mercados financieros no se les puede dejar solos en última instancia, ¿no? Emilio Ontiveros, economista, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales y autor de Excesos, un libro editado en Planetas y más interesante todavía que esta conversación que hemos tenido esta noche en Radio Nacional de España. Muchísimas gracias, señor Ontiveros. Muchísimas gracias a usted por leerlo y valorarlo también. 24 horas, Radio Nacional de España. Antonio Delgado. Apunten esto, si pasan por Granada, una exposición centrada en Federico García Lorca y con el título Suites, el viaje de la percepción. El poeta concibió su libro Suites como un mundo por el cual pasa el lector en un doble viaje, temporal y conceptual. La exposición, en el centro que lleva el nombre de Lorca, estará hasta el 31 de mayo. Granada, Maite Frontiñán. A través de un centenar de piezas, manuscritos, cartas, fotografías e incluso dibujos de artistas de reconocido prestigio como Salvador Dalí, se distribuyen por la sala convirtiendo el espacio expositivo en un libro. La comisaria de la muestra es la investigadora norteamericana Melissa D'Imberto. El concepto central que enmarca esta exposición es precisamente el concepto del libro. Como verán, hay textos por todas las paredes, hay una cornisa poética ahí arriba que verán. El espacio se vuelve libro. Esto no es arbitrario. Por el contrario, precisamente en Suites, Lorca concibió el libro de poesía como un mundo transformado. El libro es un espacio por el cual pasea el lector, ¿no?, en un viaje temporal y conceptual. Los documentos que se muestran en esta exposición forman parte del legado que custodia el Centro Lorca. Algunos de ellos se muestran por primera vez al público. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de mayo. Y si están en Barcelona, tal vez les interese esta otra. En el espacio Trafalgar se muestran piezas creadas por 10 artistas anónimos que evocan el mundo urbano y sociopolítico de Banksy, el icono del arte callejero. Marta Orquín. Sigo animando a cualquiera a copiar, tomar prestado, robar y rehacer mi arte para la diversión, la investigación académica o el activismo. La frase pertenece a Banksy y aparece en esta exposición dedicada al misterioso artista urbano cuyo nombre se ha convertido en una lucrativa marca. Tanto que la muestra exhibe por un precio de 12 euros réplicas a tamaño real de un centenar de obras del grafitero británico realizadas por una docena de artistas callejeros anónimos. Como todas las dedicadas a Banksy, no está autorizada por él. Es el mensaje lo que interesa, es como un libro. Al final lo que leemos es la copia de un libro, el papel no importa, lo relevante es el mensaje. Así que lo que ahora importa es que la gente entienda el concepto y la imagen de Banksy. Hasís Varda es el comisario de esta exposición procedente de París que recala en el nuevo espacio Trafalgar de Barcelona. Ofrece un recorrido por obras de impactante mensaje anticapitalista y antimilitarista o el homenaje a las víctimas de los atentados de París en la puerta de la Sala Bataclan y que fue robado. Y una exposición más, esta dedicada al océano, al papel que este ha tenido en las distintas culturas a lo largo de la historia. Es obra de la estadounidense Joan Jonas, está en el Museo Thyssen de Madrid. Jonas es una pionera del videoarte y de la performance. También combina en esta muestra poesía y prosa de escritores como Emily Dickinson o Herman Melville con imágenes en movimiento filmadas en Jamaica y en acuarios de todo el mundo. Luis Segura Albert la ha visto ya. Los manuales se refieren a ella como la gran exponente de los nuevos lenguajes del arte, ha explicado Guillermo Solana nada más comenzar la presentación. Descripción que, por lo menos a él, se le queda corta. Yo preferiría llamarla, presentarla como mujer chamán o chamana de nuestra época. Chamana, dice el director artístico del Thyssen, que ha estado 3 años investigando sobre los océanos y que pretende ahora no solo mostrarnos su belleza, sino llamarnos la atención sobre los devastadores efectos del cambio climático. Eso sí, sin darnos lecciones de nada. My work is not didactic. Mi trabajo no es didáctico. Lo que yo pretendo es simplemente mostrar la belleza de los océanos, de todas esas criaturas que viven en el mundo marino como los pulpos, que la verdad es que me tienen fascinada. Y yo en este proyecto en el que colaboran niños, quería que ellos lo vieran, porque al fin y al cabo son los que heredarán nuestro planeta. Criaturas maravillosas que nos acompañan por este recorrido, que comienza con una ballena de grandes dimensiones a la que vemos, pero también oímos, y que continúa con otros dibujos de menor formato, vídeos, esculturas y una banda sonora que nos sumerge en las profundidades. Stephanie Hessler, comisaria. Hay una banda sonora que escuchamos nada más comenzar. Enseguida vemos dibujos originales. El proyecto surge de la pasión del artista por los acuarios, donde asegura que ha fotografiado a sepias que le han mirado a los ojos. No me gustan los zoos y nunca los visito, pero los acuarios me encantan. Y además es que son los únicos lugares donde podemos contemplar la vida marina de cerca. Tengo una foto que le saqué a una sepia en Boston hace unos años, en la que se ve perfectamente que la sepia me está mirando a los ojos. Lo sé. The cuttlefish was looking at me. I know. Toda una experiencia sensorial planteada por este mito viviente, que lleva desde finales de los años 60 explorando nuevas narrativas, consciente de que la escultura, su verdadera pasión, estuvo demasiado tiempo dominada por los hombres. Joan Jonas, Moving of the Land, hasta el 18 de mayo en el Thyssen de Madrid.